Un espacio para pensar lo político y la política desde la filosofía. Un abordaje de la filosofía con un saber común, democrático, con una construcción colectiva y un correlato de la reivindicación del pensamiento teórico en medio del pragmatismo. Una afirmación del pensamiento situado, actual, expresado en clave latinoamericana y emancipatoria por un ser arrojado a su realidad que en ningún momento se plantea dejar de lado las diferentes connotaciones del pensar en las distintas etapas de la historia humana. Solamente reivindica el conocimiento ancestral de nuestros pueblos y echa mano a ellos como una forma interminable de ensayar preguntas acerca del mundo que nos concierne. La condición humana, jueves, 19 horas. La radio pública, las cosas que nos unen. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como lo hacemos habitualmente todos los días jueves a partir de las 19, los vamos a estar acompañando aquí en La Condición Humana durante 60 minutos para analizar con ustedes, para conversar, para intercambiar, para preguntarnos sobre los grandes temas que atraviesan a la filosofía y a la teoría política. Esta es nuestra segunda presentación aquí en La Condición Humana por la radio pública, y como recordarán ustedes, en nuestra edición inaugural habíamos conversado sobre un filósofo que nos parecía angular para comprender la historia del pensamiento filosófico, pero también la historia del pensamiento concernido por la teoría política. Hablamos de Martin Heidegger, este pensador de la selva negra alemana, este profesor de la Universidad de Friburgo, por supuesto, muy polémico, muy prolífico, con una obra, con un desarrollo del pensamiento, quizás de los más importantes de la historia de la filosofía. Y estamos hablando como mínimo de 2000 años. Esto para que se cobre una verdadera dimensión de la obra, del pensamiento, de la profundidad y del sacudón que significó la aparición de Heidegger en el pensamiento mundial. Cuando digo el pensamiento mundial, debo destacar también y aclarar que su principal influencia estuvo dada en un primer momento respecto de lo que hasta ese momento eran una suerte de verdades reveladas producidas por el idealismo alemán durante los siglos XVI y XVII, a los que Heidegger se opone muy fuertemente a través de una construcción de una idea que nos parece lejana, pero que es la idea del ser. En realidad, esta idea del ser es la piedra basal de la filosofía, es algo respecto de lo cual los filósofos han venido discutiendo en los últimos 20 siglos, por lo menos. Si bien esta discusión admitió diversas fases, diversas facetas, Heidegger aparece para decir, en realidad, no se ha estado discutiendo respecto del ser. Y esta afirmación, hecha de una manera, por supuesto, mucho más detallada, causó una polémica muy fuerte porque todos los filósofos entendían hasta ese momento que estaban discutiendo sobre el ser. Y Heidegger dice, no estamos discutiendo sobre el ser, estamos discutiendo sobre el ser en su condición de hombre, propietario, blanco, europeo, su condición de homo economicus, pero no estamos discutiendo sobre el ser situado, sobre el ser arrojado a su realidad. Y decíamos que ahí se produce una de las grandes creaciones conceptuales de este filósofo alemán, que es la creación del Dasein, que es la creación de la concepción de un ser ubicado, situado, arrojado a una realidad, arrojado al mundo. El Dasein pasó a ser una marca registrada de Heidegger en los primeros años del siglo pasado, con su obra canónica Ser y Tiempo. Y como señalábamos también hace una semana, y esto es a título de recordatorio, esa forma de concebir el ser fue luego emulada, analizada, de alguna manera traccionada, y yo diría hasta imitada por pensadores de distintos lugares del mundo. De distintos lugares del mundo que estaban atravesando procesos históricos singulares, como son todos los procesos humanos que se dan en distintas latitudes. Esto influenció incluso y muy fuertemente a los filósofos latinoamericanos, influenció a filósofos europeos, pero también influyó hasta en filósofos rusos. Y me parece que aquí la cuestión tiene que ver con la necesidad de entender que el pensamiento de Heidegger ha ido evolucionando con el mismo respeto a la identidad, con el mismo respeto a la tradición del pensamiento, con que Heidegger planteaba esta cuestión del hombre situado. El hombre y su realidad, el hombre y una realidad específica, que difiere según sea la misma o discurra la misma en Europa, en el sur de Europa, en el norte de Europa, en América, en África, en Oriente. Señalo esto porque el pensamiento de Heidegger ha dejado un legado impresionante y en ese legado, como le señalaba hace unos instantes, van implicadas una serie de revulsivos que se han dado en la filosofía justamente a partir de estas enunciaciones del profesor de Friburgo. Entre ellas yo me animaría a incluir nada más y nada menos que a la filosofía de la liberación en América Latina. Eso, como les dije la semana anterior, había ocurrido entre la década de los años 60 y 70, tuvo su evolución, tiene hoy su presente, reconoce un proceso de búsqueda permanente, aún en la contemporaneidad y más precisamente en la Argentina. Pero a nivel mundial, el pensamiento de Heidegger y esta idea del Dasein, del ser ahí, del ser situado, haciendo pie en su lugar, rompe con un paradigma muy potente que nace a punta de las armas y también de la política internacional, como resultado de el paso de un mundo bipolar en la segunda posguerra a un mundo unipolar a partir del colapso de la antigua Unión Soviética y de los socialismos reales a fines del siglo pasado. En este contexto, entonces, se plantean una serie de interrogantes. El nuevo paradigma globalizante, esta idea de que todo es relativo, de que se derriban las fronteras, de que la soberanía es un paradigma que naufraga, la idea de que existe una aldea global donde las diferencias se difuminan y donde la única lógica posible es la lógica del capital, el capitalismo financiero, más propiamente del neoliberalismo, han comenzado a generar una serie de posicionamientos críticos que son, como les decía, herederos de aquella marca que Heidegger deja plantándose contra el pensamiento eurocéntrico, hegeliano, fundamentalmente kantiano. Y hoy en día reconoce en el mundo una serie de pensadores que a nosotros comienzan a importarnos y a implicarnos cada vez más como latinoamericanos, sobre todo en un contexto donde la aceleración de las grandes contradicciones, la radicalización de las tomas de posición política de las ideologías, han puesto fuertemente en crisis aquella idea de Fukuyama de que estábamos frente al fin de la historia, de que las ideologías habían finalizado. Por el contrario, pareciera ser que en este primer tramo del siglo XXI las ideologías no solamente se mantienen en pie, sino que tienden a ser una herramienta que se erija como tesis explicativa de un mundo en un proceso de transformación permanente. Uno de esos filósofos es el ruso Alexander Dugin. Este profesor, este pensador, también muy polémico, utiliza la categoría de Dasein y utiliza otra categoría que es muy interesante, que es la categoría de multipolaridad, que supone él debe ser aquella que supere la unipolaridad del capitalismo globalizado. Si uno analiza las posiciones políticas que en materia internacional va asumiendo Rusia en los últimos años, sobre todo durante la gestión de Vladimir Putin, va a observar que muchas de las cosas que ha dicho y que ha escrito Alexander Dugin, este filósofo, repito, ruso, parecen plasmarse en esa forma de concebir el mundo por parte de Rusia, erguida nuevamente como una potencia que tiene mucho para decir a nivel internacional, sobre todo después de esta densidad política que ha cobrado, luego de ser uno de los máximos impulsores y más rápidos descubridores de una vacuna contra el COVID. En este contexto, entonces, vamos a comenzar a hablar algunos minutos sobre Alexander Dugin y sobre estas teorías derivadas de Martin Heidegger, herederas del pensamiento de Martin Heidegger, que tienen una riqueza excepcional porque son abarcativas de metáforas, de racionalidades, que a veces pueden resultarnos en Occidente contradictorias porque justamente lo que nos caracteriza como seres occidentales es la singularidad de haber sido atravesados e influenciados por el pensamiento iluminista y liberal de los siglos XVII, XVIII y XIX, con todas sus variantes y evoluciones. Dugin es alguien que ahora se plantea poner patas arriba esta ecuación y señalar que en realidad hay tres teorías, tres grandes teorías, que durante el siglo XX disciplinaron al conjunto de la humanidad y que fracasaron: el fascismo, el comunismo y el liberalismo. Si a ustedes les parece bien, hacemos una pequeña, una breve pausa musical y después sí, comenzamos a analizar el pensamiento de Alexander Dugin y su correlación con nosotros, los latinoamericanos. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso. Nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La condición humana, la condición humana, un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, después de esta pausa musical, vamos a continuar analizando la aparición de ciertas réplicas contemporáneas del pensamiento de Martin Heidegger, y a una de ellas le habíamos puesto nombre propio. Se trata de Alexander Dugin, el filósofo al cual habíamos hecho referencia. Dugin es un analista geopolítico, historiador, filósofo. Es un historiador de las religiones y es uno de los máximos referentes de una concepción que tiene que ver con lo que él llama multilateralismo. El multilateralismo vendría a ser una forma de concebir el mundo superadora de la unipolaridad que planteó en su momento la globalización, el capitalismo neoliberal, y pone a prueba las posibilidades que quienes vivimos en países que han sido muy influenciados por el pensamiento occidental anteponemos a priori como prejuicios o contraponemos a priori como antijuicios, según ustedes lo prefieran. Paradójicamente, déjenme decirles que Dugin proviene de una militancia en el Partido Comunista, que luego fue ideólogo de un partido ilegalizado, que fue el Partido Nacional Bolchevique, y que hoy por hoy está llevando adelante el desarrollo de lo que él denomina la cuarta teoría política. La cuarta teoría política es también el nombre de su libro más conocido, más accesible, porque incluso nuestros oyentes lo pueden encontrar en la red, Y la cuarta teoría política, es justamente el texto en el cual Dugin desarrolla su tesis de que el capitalismo, mejor dicho, el liberalismo, el socialismo y el fascismo han sido tres paradigmas que fracasaron durante el siglo pasado. Y propone entonces una nueva forma de concebir el mundo a partir de regiones. Él supera esta idea de si Rusia es Asia o es Europa, habla de una región euroasiática, se refiere también a la región americana, habla de Latinoamérica muy especialmente, y luego tiene una serie de dedicatorias, esto con un necesario entrecomillado, a los paradigmas que dieron pie al liberalismo en todas sus formas, entendiendo justamente que el liberalismo fue una forma, una concepción del mundo que produjo bastantes situaciones problemáticas al interior de las sociedades. Dugin, por ejemplo, cree que es necesario lograr formas de gobierno en la que los estados nacionales recobren, al contrario de lo que señalaba el proyecto globalizador, una importancia trascendental, una capacidad de decisión que permita mejorar la condición de vida de sus respectivos pueblos, plantea una convivencia pacífica entre las distintas regiones del mundo, pone especial acento en lo que significa el deterioro de los sistemas de creencias trascendentes, es decir, hace una valoración explícita de las tradiciones como un acervo cultural que debe ser conservado porque ayudan a galvanizar, ayudan a articular, ayudan a ordenar el sentir de los pueblos situados justamente en el mundo que les toca vivir. Y aquí puede hacerse este paralelo con lo que pensaba Heidegger. Alexander Dugin ha sido muy maltratado en Occidente, se trata de un pensador muy, muy polémico, tiene una visión muy difícil de aceptar de la cuestión de género, de las diversidades en Occidente, por lo menos con el grado de desarrollo que ciertas luchas sociales y políticas han alcanzado, sobre todo en materia de derechos de las mujeres en nuestro continente. Pero más allá de eso, marca la profunda influencia negativa que los imperios han tenido en cualquiera de sus caracterizaciones y con cualquiera de sus expresiones políticas en el mundo. Y plantea también la necesidad de encontrar formas que posibiliten de alguna manera llegar a proyectos emancipatorios, es decir, a proyectos liberadores. Y eso creo que es uno de los datos fundamentales de este filósofo, con el cual se nos hace a veces difícil o muy difícil convivir. Dugin es, sin ninguna duda, uno de los filósofos, yo diría, más relevantes en términos de una concepción antiglobalizadora del mundo, aunque quizás su libro o sus libros digan bastante menos de lo que se insinúa. Eso es quizás lo que ocurre en La cuarta teoría política, que es un libro a mi modesto entender, imprescindible. Imprescindible porque da cuenta de qué es lo que es posible pensarse una vez que estamos duelando aquellas teleologías totalizantes de los años 70, la revolución, el triunfo del proletariado, etcétera, etcétera. Y en todo caso, ¿cómo hacerle frente a este capitalismo voraz, circular, sobre el cual algunos pensadores han dicho que es más factible imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? En esta relación de fuerza entonces, Alexander Dugin, y esta es una opinión muy personal, encarna una alternativa que es necesario analizar. Dugin plantea al Dasein como un actor fundamental, de la misma manera como lo hace Heidegger, y eso implica una reivindicación, de la misma manera como lo hicieron los filósofos latinoamericanos, Kuchen, etcétera, etcétera, Ramón Grosfogel, si ustedes quieren. Es decir, esta reivindicación del pensamiento y de la existencia de una filosofía propia de la región. Esta idea de región que él sintetiza en la región euroasiática. Y luego hay una idea que es muy interesante, que es lo que él llama las distintas caras, las distintas facetas, o mejor dicho, las transformaciones del liberalismo a través de su historia. Y esas transformaciones del liberalismo tienen que ver, por supuesto, con las formas de acumulación primitiva de capital, los procesos de producción de los primeros años del capitalismo, y tienen que ver también con estas nuevas formas de aceleración del flujo de capital y esta transición de un capitalismo productivo a un capitalismo financiero. Y luego, si nosotros observamos la influencia que ese capitalismo tiene hoy en día en la conciencia de los seres humanos, podemos inferir sin demasiado esfuerzo que ese capitalismo, este capitalismo que estamos viviendo, es la primera expresión a través de su formato circular neoliberal que ha logrado colonizar las subjetividades de los seres humanos. Y en esa colonización de las subjetividades, paradójicamente, como dice Jorge Alemán, ha logrado crear el hombre nuevo que era el objetivo de la izquierda en los años 70, lo termina creando el neoliberalismo, fase actual del capitalismo. ¿Y cómo lo crea? Lo crea a su imagen y semejanza. Crea un hombre endeudado, un empresario de sí mismo, despolitizado, absolutamente descomprometido de cualquier tipo de emprendimiento colectivo, desentendido de los grandes procesos sociales. Digamos, un hombre individualista que de alguna manera vuelve a remitir aquel ser del hombre blanco único capitalista de la primera fase del capitalismo y de la filosofía nord-europea. Enrique Dussel lo plantea muy bien en este sentido, dando cuenta de que hasta hace 150 años, 200 años, Europa era meramente apendicular en el mapa del mundo. Que se dieron en 1492 dos hechos trascendentales para la filosofía, por supuesto también para la política y para la economía. ¿Cuál fueron? La caída de Granada a manos de los reyes de Castilla y Aragón y el descubrimiento y la colonización ulterior de América. Esos dos hechos por sí mismos cambiaron la relación de fuerzas en el mundo, provocaron la quiebra del mundo árabe por la mayor cantidad de oro y plata existente en el mercado de esa época, producto de la exacción que de esos esas riquezas se hacían en América. Y esto fue cambiando la fisonomía del ser humano porque fue cambiando el capitalismo. Es decir, el capitalismo fue modificando al ser humano hasta llegar a su fase neoliberal. Y en la fase neoliberal encuentra un hombre colonizado. Uno a veces se pregunta, ¿pero cómo puede ser que en aquellos lugares donde reinó un estado de bienestar, pasa en Europa, pasa especialmente en los países de América Latina? Nosotros los hemos vivido, esos procesos de ascenso social, de inclusión social en los últimos años en América, y sin embargo, muchas de esas personas terminan votando proyectos neoliberales. ¿Es que esas personas están votando en contra de sus intereses, como parte de la izquierda cree, o es que en realidad los intereses han cambiado? Si nos permitimos pensar que los intereses han cambiado y que forman parte justamente de la transformación, de la modificación, de la metamorfosis del liberalismo, podemos llegar a entender con mayor facilidad cuáles son las lógicas mediante las cuales los seres humanos eligen. Eligen a sus gobernantes, eligen sus prioridades, eligen su manera de gozar, eligen su manera de pensar. Bueno, este es un verdadero problema que Alexander Dugin, en su libro La Cuarta Teoría Política, al menos esboza a partir de lo que él llama la nueva antropología política, es decir, el hombre político y sus mutaciones. Y por supuesto, el libro concluye con un panegírico contra el mundo posmoderno. Esta idea de que la posmodernidad, su evanescencia, su capacidad de transformar todo en relativo, en pasajero, de alguna manera debilita la esencia comunitaria del ser humano. Y en esto quiero hacer un paralelo, o al menos poner en diálogo a dos autores. Uno que ya mencioné, que es Enrique Dussel, y nuestro amigo Alexander Dugin. Ambos parecen sugerir que la esencia del hombre nunca fue individual. Nunca hubo un ser individual. Siempre hubo un ser social. Siempre un ser situado, siempre un ser necesariamente solidario. Hacemos aquí una pequeña pausa y después seguimos con el análisis de las apariciones de estos nuevos formatos de pensamiento que comienzan a poner en jaque al proyecto de la posmodernidad. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el barrio de Montserrat. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morirse Baltasar. Mandinga, congos y minas repiten en el compás los toques de sus abuelos borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congo, simina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Se puso mal, no hay más gauchos, más orquídeos y Manuelita que ya no está. Tango negro, los tambores no suenan más. Los reyes están de luto, ya nadie lo va a clamar. Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval. Pero el rito se fue perdiendo al morir se Baltasar. Mandinga, congo, simina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Mandinga, congo, simina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, chachas. Borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, borocoto, chachas. Borocoto. Condición humana. La condición humana. Un encuentro con la filosofía y la teoría política. Muy bien, este es el tercer bloque de esta edición de hoy de La condición humana. Veníamos intentando graficar, sintetizar, conversar acerca de las nuevas posturas filosóficas que comienzan a poner en discusión los paradigmas de la posmodernidad, de la globalización, y que de alguna manera reivindican el rol de los estados, el rol de lo comunitario, y que lo hacen desde perspectivas que a lo mejor no son las que imaginábamos en América Latina, en virtud de nuestras expectativas de la búsqueda de algo emancipatorio, de una suerte de construcción de pueblo, a partir del encadenamiento de demandas equivalenciales, de demandas de distintos sectores de la población que puedan llegar a sintetizarse en un proyecto filosófico político, pero que en definitiva significan un sacudón y nos dan elementos contra esta potencia inusitada del capitalismo transnacional, o si ustedes quieren, contra el neoliberalismo. Potencia que es muy relevante, muy trascendente. Habíamos señalado en nuestra edición anterior que el valor de la teoría política es justamente el valor de la comprensión del mundo, y que un mundo de semejante complejidad, donde se han producido quizás en los últimos 70, 100 años, más cambios que en los últimos 500 años, es necesario comprender o por lo menos preguntarnos muy meticulosamente sobre los cambios que están operando en el mundo. Nuestro personaje de hoy es Alexander Dugin, y no está traído a propósito a esta segunda edición de La Condición Humana. Decidimos hablar de Dugin porque, en primer lugar, siempre se lo ha asociado con expresiones de derecha, con expresiones de ultraderecha, inclusive si uno analiza sus apariciones de YouTube en la Argentina, porque, dicho sea de paso, Dugin habla perfectamente el español, vemos que en muchos de esos casos quienes lo entrevistan son cultores de pensamientos o de formas o de observar el mundo bastante distantes de proyectos emancipatorios. Pero no obstante eso, el hecho de intentar poner en cuestión lo que significó este gigantesco aparato destinado a disciplinar al mundo tras los paradigmas del capitalismo neoliberal, me parece que son útiles como herramientas, como instrumentos de los que disponemos y que me parece que sería ocioso descartar. Uno de esos elementos que nos trae a colación Dugin, este filósofo ruso, tiene que ver con la religión. Tiene que ver con la religión como, insisto, lo decía hace un rato, como forma de articular, como forma ordenatoria, como elemento de galvanización de las tomas de posición trascendentes respecto de la realidad que nos rodea. Y si uno analiza hoy por hoy el mundo y toma en cuenta que una de las grandes premisas en las que se dividía ideológicamente este mundo en los años 70 contemplaba el ateísmo como una forma revolucionaria de transformar la realidad, recordarán ustedes que para Marx la religión era el opio de los pueblos, hoy nos conduce a una necesaria reflexión sobre el rol que actualmente ocupan las religiones. Hay como un renacer del pensamiento trascendente que se da en todo el mundo, y a todo nivel. Y que se da con una fuerza, yo diría casi unánime, que encuentra en la religión algunas coincidencias comunitarias que la política no había llegado a escudriñar, a analizar en esa dimensión. Estoy señalando con esto que desde el punto de vista político, quizás la religión no mereció un análisis lo suficientemente profundo en los últimos tiempos para entender por dónde iban drenando las distintas afiliaciones de los sujetos, de estos sujetos del neoliberalismo, y cómo se iban construyendo sus respectivos sistemas de creencias. Cómo se iban moldeando sus perspectivas, sus intuiciones, sus reflexiones. Y la verdad es que en los últimos años tenemos que hacer una evaluación crítica de esa pasividad. Me voy a referir solamente a un elemento o a dos. En primer lugar, analizar la importancia indiscutible que el Papa Francisco, o el papado de Francisco, ha tenido en el mundo. Este estilo, estas lógicas, estas producciones cargadas de sentido filosófico de el Papa Francisco en los últimos años, nos ha concernido, nos ha concitado, nos ha convocado a leer textos que a lo mejor no estábamos acostumbrados, quienes no provenimos del palo religioso, a leer. Hoy por hoy, esos textos cobran una vigencia y una actualidad política impresionante, justamente porque nos proporcionan elementos para la comprensión de la realidad como no nos lo proporcionan los estilos clásicos de pensar las conflictividades de estos tiempos, apelando a los viejos cánones y a las viejas estructuras de pensamiento de los años 40 y 50. Eso por una parte. Y por otro lado, es necesario comenzar a analizar qué pasa en el mundo, qué pasa, por ejemplo, en América Latina, con el florecimiento indetenible hasta ahora de el evangelismo en sus más variadas expresiones. Y esto tampoco es un dato menor. Podemos hacer la valoración que querramos, pero no se trata de valorar, se trata de comprender, se trata de entender, o por lo menos se trata de preguntarnos por qué se produce este renacimiento de las creencias trascendentes justamente cuando el proyecto neoliberal, posmoderno, relativista, creía que había llegado al fin de la historia. Creía que había llegado al fin de la discusión ideológica. Creía que había llegado al fin de la discusión filosófica. Y lo creía de verdad. Si nosotros miramos los postulados del consenso de Washington, vamos a ver que lo que se postulaba allí, en ese consenso en materia económica, resuena también en materia filosófica y resuena también en materia ideológica y religiosa. Por lo tanto, este es el gran desafío que creo que tenemos hoy por hoy, uno de los tantos grandes desafíos que tenemos, que es tratar de desentrañar qué rol está jugando la religión. Para eso les anticipamos que hemos invitado a nuestro próximo programa a Diego Mauro. Diego Mauro es un investigador del CONICET, profesor universitario desde luego, que ha trabajado muchísimo el tema de la religión, que tiene textos muy interesantes publicados sobre esta temática y que hemos entrevistado ya en otros espacios. Por eso nos interesó convocarlo aquí a La Condición Humana para discutir un aspecto fundamental para entender la política. Si no entendemos cómo piensan los seres humanos, va a ser difícil que podamos de alguna manera desentrañar cuáles son las nuevas lógicas que se ciernen sobre la política y sobre lo político, que sería quizás lo más trascendente en este caso, lo más relevante. De manera tal que les adelantamos que nuestra próxima edición nos va a acompañar el investigador Diego Mauro, justamente para aludir un tema que nos parece que es una puerta que necesariamente tenemos que abrir, despojándonos de nuestros prejuicios, de nuestros antejuicios, de nuestras convicciones, y haciendo un ejercicio por entender la subjetividad. No solamente por entender la estructura de una sociedad, sino por entender la superestructura. Esto es, cómo drenan, cómo se intercalan, cómo se interceptan, una serie de variables que tienen que ver con emociones, creencias, predilecciones, rechazos, sentimientos que inciden directamente en lo político y que de alguna manera podrían ayudarnos a entender por qué quienes eligen a la hora de elegir lo hacen como lo hacen actualmente. Muy bien, después de este tema musical, quienes hacemos La Condición Humana, Mariana Besón en la producción y Eduardo Aguirre, nos despedimos de ustedes hasta el próximo día jueves a las 19 aquí en la Radio Pública. Tal como le anticipábamos, el próximo jueves vamos a intentar establecer una comunicación con Diego Mauro, con este investigador del CONICET que ha trabajado muchísimo la realidad actual de la religión y de los sistemas de creencias trascendentes, por denominarlo de alguna manera, y que nos parece que nos va a proporcionar una serie de datos que son muy significativos para entender los cambios y las transformaciones vertiginosas y a veces difícilmente comprensibles que se dan a principios de este siglo XXI. Nos despedimos de todos ustedes, les deseamos que pasen un muy buen fin de semana y hasta dentro de 7 días aquí, en La Condición Humana. Que alumbre esta tierra negra.